alguna vez pensaste que ibas a lograr todo esto en tu adolescencia? Cuando estaba yendo al colegio jamás me imaginé trabajar para una empresa tan importante de seguros, porque es una empresa de renombre. Tenía 1500 sueños de otras cosas, que uno, claro, cuando chico sueña cualquier cosa, pero nunca me vi más trabajando para una compañía. ¿Y qué es lo que pensabas cuando eras adolescente en querer ser o nunca? ¿Querés nunca... que te digan la verdad lo que quería hacer? Yo quería viajar. Claro, conocer el mundo. Conocer el mundo, estar en una minivan. Repan, es, no, muy amor y paz, claro, tal cual. Jamás me imaginaba ser madre, pero bueno, fueron pasando cosas. Claro, de la vida, claro, ¿no? Te convertiste en mujer, en mamá, tal en cual, laburante. Claro, tenés otras responsabilidades. Claro, nada más. Pero en casa, este momento, también, viste, no, ni las pensaba. Y en el tiempo que llevas viviendo acá en este barrio, que estamos acá en el barrio Olímpico, ¿qué visión tenés o te gusta? El barrio me encanta. Sí, es seguro. Es súper seguro. Tranquilo, la gente es muy buena, limpia sobre todo. Bueno, nada más que falta por ahí un poco más de movimiento porque estamos como medio alejados. Claro. Si bien tenemos cosas cerca, pero a la vez estamos un poco lejos. Claro, lo que dije, no hay kiosco, no hay nada. Claro, un almacén. Es un barrio muy nuevo y no hay nada, pero sí, bueno, es lindo. Sí.